Muy buenas, chicos y chicas. Hoy con Dante Morales y yo, Tomás Blumagen, vamos a entrevistar a uno de los maestros de las artes de comedia musical más conocidos de la actualidad. Así que estamos con César Corbalá. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola, César Corbalá. Hola, ¿todo bien? Nada, te queríamos preguntar cómo empezaste, qué te llevó a hacer comedia musical. Mira, voy a ser muy sincero, fue a los 11 años, yo estaba viendo Topa en el Junior Express, un programa de infantil que lo veía todo el tiempo, y yo tenía mucha curiosidad sobre eso que estaban haciendo Topa y los rulos. Entonces le pregunté a mi mamá qué era y me dijo comedia musical, y desde ese momento quedé completamente enamorado de la comedia musical. Digamos, eso como que te llevó a eso, te quedaste inspirado. Claro, bueno, me quedé inspirado por Topa, obviamente, y por otros artistas. Previamente había tenido la oportunidad de escuchar a otros artistas, cantantes, artistas. ¿Cómo cuáles? Tuve la oportunidad de escuchar a Juan Rodó, a Ilunei Salazar, y tuve la oportunidad de presenciar a Pepe Cibrián. Lo vi en una de las funciones de Drácula, el musical que hizo Pepe Cibrián y Ángel Mahler. ¿Y vos de chiquito ibas a musicales? No, yo tenía en el colegio concert, que eran tipo obras de teatro muy chiquitas o de cualquier obra que tenga que ver con el topic que nos tocaba ese año. Pero a los 11 años, como que fue mi primera vez en la comedia musical, no tenía nada de experiencia. Entonces, como que era un momento muy complicado para mí, porque no tenía nada de experiencia y algo muy nuevo para mí. ¿Y cómo te sentiste la primera vez que, digamos, actuaste frente a tantas personas? Y mira, te voy a ser sincero, era una sensación de nervios, de mucha euforia, porque hace bastante tiempo que quería subirme a un escenario y poder hacer comedia musical, lo que hasta ese momento yo no tenía conocimiento. Después fui formándome y tuve conocimiento. ¿Y cuáles fueron, digamos, las primeras impresiones que diste? Mira, yo desde muy chiquito era muy tímido, y yo tenía un problema de que no me salían mucho las palabras. ¿Tenías ansiedad? Sí, tenía ansiedad y también era muy tímido. Sí, olvídate, yo la ansiedad la tenía, era muy tímido, no hablaba con nadie, y era muy complicado trabajar con los chicos que estaban a mi alrededor, que eran muy buenos artistas. Y me imagino, digamos, o sea, como que te daba miedo no cumplir sus expectativas. Claro, o sea, yo a los 11 años comencé en una academia de comedia musical, entonces como que fue algo nuevo para mí, subirme a un escenario nuevo, subirme con artistas que ya tenían experiencia anteriormente, y eso me generó mucha inseguridad a mí mismo, porque yo era como el nuevo de ese grupo, y era como muy como que yo no iba a cumplir las expectativas. Claro, y poco a poco te fuiste integrando y salió todo bien. Sí, ¿sabes qué? Me costó 3 años encontrarme como artista en esa academia, por el simple hecho de que mi timidez y mi inseguridad, exacto, que yo tenía en esos tiempos, me hizo cerrarme muchísimo al grupo, y no tuve como tanta socialización con el entorno. Claro, como que te enfocabas más en cumplir las expectativas y no fracasar, digamos, según vos, y no te enfocabas tanto en lo convivencial, ¿no? O sea, claro, yo siempre me enfoqué en dar mi 100%, claro. Hacer que las expectativas de todos los directores y todo el elenco estén satisfechos con mi participación en ese grupo. La verdad es que fue muy complicado adaptarme y hacerme entender a mí que también, por una parte, tenía que disfrutar en ese sentido. O sea, que cuando algo te gusta y te propones hacerlo, digamos, es el 100%. Salud. Gracias. Sí, yo siempre doy el 100% de todas las cosas porque algo que me apasiona es algo que sí o sí yo me pongo un objetivo y tengo que cumplirlo sí o sí, porque si no, no estoy 100% satisfecho conmigo. Y una pregunta, para las personas que quieren empezar a hacer, o los que son menores de 11 o mayores, quieren empezar a hacer comedia musical, ¿qué les recomendás para los nervios y eso? Yo creo que no hay una edad para la comedia musical. Yo creo que toda persona que tenga que quiera comenzar con la comedia musical o que quiera experimentar esta arte está súper súper bien. Y respondiendo a tu pregunta, lo que les puedo aconsejar para los nervios y la timidez que uno puede sentir, ya sea menor de edad o mayor de edad, es hablarlo con los directores, comunicarles tus inseguridades y buscar una manera de poder controlarlos, exacto, buscar una manera de que podamos, qué sé yo, formar algo juntos. Claro, moldarte, digamos, a, o sea, en ese aspecto convivencial, claro, y estar acompañado y que te ayuden a poder integrarte y ganar más seguridad en vos mismo. Claro, sí. Finalizando esta entrevista, me gustaría preguntarte, ¿cómo te sentís actualmente? Después de esos 3 años en los que te sentiste muy inseguro y te costaba, digamos, integrarte, ¿sentís que lograste algo? ¿Sentís que lograste cumplir las expectativas, lograr tener más seguridad en vos mismo? ¿Qué sentís? Sí, yo creo que gracias a Juan Rodó, a Elunei Salazar, a todo el elenco, a todos los profesores que me ayudaron en esos 3 años de mucha inseguridad, yo creo que actualmente me siento satisfecho con mi laburo, con lo que hice todos estos años en esta academia, y estoy muy feliz de poder ahora entender y disfrutar realmente lo que es subirse a un escenario y hacer una función. Y una última pregunta para cerrar, ¿cuál es tu próximo show? Vamos a estar en el Movistar Arena el 22, 23, 24 y 25 de agosto a las 19:45 haciendo el musical de Matilda y también ¡qué lindo! ¡No me lo pierdo! Y el primero, segundo y tercero de septiembre vamos a estar en el Metropolitan Sura haciendo Hamilton. Mira, lindo, así que estamos, muy bueno. Bueno, muchas ya, funciones. Suerte entonces. Sí. Suerte, gracias. Ya nos cautivaste a ambos, así que vamos a ir. Tómalo en cuenta. Bueno, la verdad te agradecemos mucho. Sí, gracias, gracias a ustedes por invitarme. Sos un modelo a seguir para aquellos chicos que padecen inseguridad y nada, y quieren seguir sus sueños y poder lograrlos. Y no, la verdad, sos un capo. Sí, gracias. Seguí con esto. Nos vemos, César. Seguí con tus sueños. Vos podés. Gracias. Saludos, nos vemos. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos despedimos. Adiós.